La Cooperativa de Trabajo Molinera de Saladillo Limitada invita a todos los productores de la zona a acercarse a las oficinas para conocer las propuestas de compra de trigo en distintas modalidades. Oficina Molino Sixa, Rivadavia 3415, 8 a 12 30 y 15 30 a 19. Teléfonos 02344 430 300 y 433 300. Cereal Sixa @copsal.com.ar. Si buscas buzos y camperas para egresados y chalecos para egresaditos, Clave de Sol Estudiantil. Envíanos tu diseño, contanos de qué colegio sos a clavedesolestudiantil@outlook.com. Lo presupuestamos y te contamos cómo hacer tu pedido. No te pierdas la promo. Campera más remera, 10% de descuento. Clave de Sol Estudiantil. Contacto 02227 1547 0183. Face Clave de Sol Estudiantil. También productos especiales para clubes. Después del gran éxito de Patria Chica, el musical del centenario, Centro Nativo Cardo Azul presenta en Roque Pérez Poncho Yeré, la más emocionante historia del gauchito Gil, creado y dirigido por los grandes coreógrafos argentinos Mabel Pimentel y Oscar Murillo. Una propuesta digna de los grandes escenarios. 22, 23, 29 y 30 de noviembre, Centro Cultural Roque Pérez. Entradas en venta llamando al 02227 492 557, 02227 1553 5630. Ciento seis, ciento seis, siempre una canción. Moviéndose en la ciento seis. Bajo este solcito y un poquito de viento en esta mañana en vivo de la 106, nuestro móvil ha henchido sus velas con las superfacturas de Super CLC. ¿Y a dónde han llegado? Buen día, ¿con quién hablo? Buen día, estás hablando con Guillermo Productores en el colector Aizojo. Yo soy el dueño, Guillermo Salpurido. Y acá estamos, bueno, esperando que mejore el tiempo y que estén todos más contentos porque mejoró el clima. No, y a pesar de todo estamos en primavera, Guillermo, ¿cómo estás? Bien. Acá mejorando el tiempo, entonces mejora un poquito las ventas y se ponen todos más alegres, porque acá si no está el campo bien, no anda ningún negocio. Uy, entonces vamos a tener que esperar como un par de años. Pues, claro, ahí está. Le vamos a tener que mandar un DVD del Gato Peter a todos los del campo para que se ríen un poco, porque no están muy contentos, ¿no? No, sí, pero bueno, ya va a mejorar. Aparte ahora los días son más largos, sí. Mejora, seca más rápido, no es como en el invierno que, bueno, que nos tapó el agua y claro. Entonces estaba todo. Acá encima, entre con la colectora también que nos tapa el agua, sí. Llena todo de agua. Ajá. Agua, pozo, de todo tenemos acá. Vamos a tener que salir con un bote cada que llueve. No te puedo creer, la colectora, pero no tiene tantos años la colectora de la ruta, sí. 205. Sí, el problema que tenemos nosotros acá, que cuando hicieron la colectora, nosotros estamos entre Sojo y Moreno, hicieron muy hondo porque al lado del negocio mío hay una casa, entonces tuvieron que hacer a la altura de la zanja y bueno, se para mucho el agua, no tiene drenaje. Claro. Como para la Shell, como que levanta, ¿viste? Pero bueno, acá estamos esperando que nos tapen los pozos, que nos pongan unos lomos de burro que pasan todos corriendo carrera. Mirá, así que bueno. Reiterá la dirección, así la gente de la Muni toma nota. Estamos entre Sojo y Moreno, sobre la colectora, y pasan con los autos corriendo carrera, cuando van los camiones por arriba de Haciendo, de Cereal, pasan todos por abajo, a fondo, ya la camioneta del reparto me la chocaron una vez, me la destruyeron, y ahora, bueno, tenemos todos los pozos a consecuencia del agua que estuvo lloviendo. ¿Sabes qué ahora que lo decís, Guillermo, caigo en la cuenta de que tenés razón, en la colectora hay lomos de burro en los lugares más insólitos en Saladillo, pero sí. No hay lomos de burro en la colectora, tenés razón. Es un peligro para nosotros que estamos todos los días, nosotros los vecinos y también para la gente que transita, ¿no? Que quiere cruzar y todo, es un desastre. Cuando salimos con la mercadería, ya te digo, entrar y salir acá es un peligro constante. Más los fines de semana es largo cuando viste que hay mucho tráfico. Sí. Pero bueno, son consecuencias de todos se tiran la bolilla, como que uno es de acá de la municipalidad, como que el otro nosotros pagamos el impuesto, todas las cosas. Yo acá tenía todo relleno, todo entubado, cuando vinieron con la colectora nos cavaron todo. Estaba en ese momento Negri y dijo, acá te vamos a entubar todo, Guillermo, de vuelta. Todavía lo estoy esperando a Negri con los tubos, no apareció nunca más. Y pero ahora está en Bruno, así que lo podés encontrar ahí. Está en Bruno. Está en Bruno Construcciones, es el que arma las licitaciones de Bruno, así que un par de tubos te va a poder tirar seguro. Ah, bueno, no tenía ese dato ya. Ahí lo tenés. Llamás a Bruno Construcciones y decís, ¿me pasan con el ingeniero Negri? Tengo una consultita. Ahí está. Bueno, contame, Guillermo, ¿cómo anda el tema de las verduras, frutas y todas esas cuestiones? Y bueno, ahora estamos esperando, ya empieza la estación nueva, empieza el carozo, ya hay algo de durazno de San Pedro y bueno, después va a haber todo, hay cerezas nuevas también y ya cuando empiece todo Mendoza dice que hay este año muy buena producción porque como no hubo helada, claro. Este año va a estar casi el 98% de la producción de todo lo que es ciruela, cereza, durazno, pelón, amarillo, blanco, todas las uvas. Así que todo lo que el año pasado no hubo nada que no se podía comprar por los precios que era altísimo, este año vamos a tener una producción bárbara que no saben a dónde van a meter toda esa mercadería, porque encima viene todo Río Negro, el Valle, una divinura. Así que bueno, sí. La gente este año va a tener posibilidad de comer todo lo que sea de fruta de estación muy barato. Guillermo, ¿y vos no crees que vayan a exportar ese tipo de fruta? Sí, se exporta a lo normal, como es siempre el limón de Tucumán, la pera de Río Negro, las manzanas, cereza, por ejemplo, Carletti, que es algo de lo mejor que hay, se enlata, pero hay veces que cuando hay superproducción no hay forma de vender tanta cantidad. Es más, hay veces que pierden plata los productores, porque nosotros hemos sido productores de verdura y en la época de Menem, y te fundís trabajando cuando valía un cajón de acelga 2 pesos, un cajón de lechuga 2 pesos, y nos salía 3 pesos producirla. Estamos hablando del 1-1 cuando estaba el dólar, ¿no? 1-1. Pero hay gente que le pasa lo mismo, que manda, por ejemplo, un cajón de durazno de Juan Frío de Mendoza y capaz que le sale llevarlo al mercado central 90 o 100 pesos por decirte un precio y capaz que se lo venden a 50. No tiene relación. Claro, por eso está todo tan barato en el mercado central, según Samit, ¿no? No, sin palabras. Anoche estuve haciendo zapping y vos sabés que estuvo como 2 horas en C5N, mostrando los precios. Realmente es un personaje, ¿no? Sí, no, sin palabras, pero bueno. La gente se olvida que Samín, cuando era en la época de Menem, fundió el frigorífico, cuánta gente fue a la calle, 500 personas, y bueno, pero viste, lo tienen como ahora. Pero aparte son precios insólitos, porque si vos vas a Cañuela, no sé, capaz que tenía el cartel carne picada, no sé, 19 pesos, no existe. Si vos ves lo que vale en pie un ganado, nunca te da por una carne picada a ese precio. Una pregunta, porque yo nunca fui al mercado central de Cañuelas, sé que ha ido mucha gente, pero nunca le pregunté a nadie, ¿te dan factura? No sé. No, pregunto, ¿no? No sé. Porque sin factura por ahí es más barato, ¿no? Sí, no, bueno, nosotros vamos al mercado central y tenés que andar luchando para sacar las facturas de la época de Moreno, ¿entendés? No. Y aparte, bueno, si vos comprás algo a 100, te lo facturan a 20, pero eso existió siempre, no es desde ahora. Está bien, porque digo, claro, sí. En el mercado central no pasa lo mismo, vos a veces nosotros tratamos de pedir la factura porque por ahí te paran en el peaje de Seiza o cosas que está a Bromatología o a FIP o en cosas y le decís, pero ¿cómo vos traes acá 100 bultos y tenés facturado y tenés 300 arriba del camión o 400? Y le digo, ¿sí qué quiere que me pelee con todo el mundo si no te dan la factura, entendés? Claro. No te las dan. ¿Eso pasa en el mercado central, Guillermo, que no te dan la factura? Sí, tenés que andar luchando claro. 5 veces para que te la den, porque viste, todo el mundo trata de facturar lo menos posible porque hoy te pasan los gastos por arriba. Ese es el problema que está en todos lados, no es que solamente en el mercado central. ¿Vos tenés idea de la cuestión que estás destapando con esto que estás diciendo? No, vi preso. No, no me pregunté más nada, Carlito. Voy a compartir la factura con acá, con los vecinos, con los chicos que trabajan acá. Mandarle saludos a mi hermano Dionisio en la vinoteca. Insisto, porque si no después me van a venir a buscar preso. No, ¿por qué te van a meter preso si estás diciendo la verdad? No, viene, me manda a llegar ahí la fibra, dejé ahí, no, dejá. Dios mío, bueno. Claro, con razón es tan barato el mercado central. Sí, pero hoy igual es el gasoil caro, así que no es tan fácil el moverse, ¿eh? Ajá. Cualquier vehículo que tenés que mover es un desastre, los gastos fijos, ¿no? Entre peajes, goma, gasoil. Y humildemente voy a agregar un ingrediente chiquitito, sí. Que no te falle el GPS cuando vas al mercado central, porque podés llegar a tener otro problemita, ¿no? Sí, terrible. Guillermo, bueno, ahí está, mandaste saludos, dijiste con quién ibas a compartir la factura de Super CLC, dijiste algunas cositas, no sé si querés agregar algo más, porque está interesante, está interesantísimo. Gracias a Cortés que manda la factura de que sigue colaborando y que un emprendedor acá en Saladillo que estaba comentándole acá al hombre que aparte baja mucho todas las ventas y todas las cosas desde que el Tejar se retiró de acá de Saladillo, que no quedan muchísimos campos sin sembrar, mucha gente sin trabajo con esos sueldos que había antes, y bueno, y que todo repercute en todo, porque si vos andás en Saladillo y tenés 30, 40 negocios cerrados, y acá a la larga vos decís, no tengo campo, no esto, el otro, no me interesa. No, sí te interesa porque nos restringe a todos, ¿entendés? Porque no hay poder adquisitivo. Claro. Parece que, bueno. Que no se entiende, mucha gente no entiende, ¿no? Que el ingreso de divisas, el grueso de ingreso de divisas al país es a través del campo. Hay mucha gente que no lo entiende. Sí. Mucha gente que no lo entiende. Guillermo, gracias por este ratito. Te aclaro que la grabación la voy a tener que guardar, lamentablemente. Bueno. Y bueno, estamos siempre acá y esperando a la gente, y hace 13, 14 años acá, ayudando a Saladillo y colaborando con todos los negocios que nos compran siempre y por ahí no lo más barato porque uno tiene un gasto fijo, pero bueno, siempre dándole mercadería buena y calidad a la gente, entonces confía en uno y siendo responsable y bueno, uno sigue acá luchándola. Exactamente. Guillermo, gracias por este ratito y por tu preocupación ciudadana también, ¿eh? Un abrazo. Bueno, gracias, Carlito. Un abrazo para todos. Un abrazo, hasta luego. Ahí estábamos con Guillermo, de Guillermo Productores, en esta mañana en vivo de la 106, Guillermo Salpurido, que no se guardó nada, Guillermo, ¿eh? Es el efecto móvil 106, el efecto dulzura. El móvil te endulza y las cosas te salen así del alma. Las 10 y 17, nos vamos a la pausa después de compartir estas superfacturas de Super CLC que nos endulzan la mañana todos los días. Estamos en una de las partes más lindas de la mañana, dale. Presentó Industria Metalúrgica Romagnoli, desde Saladillo y para todo el país. Fabricamos y reparamos norias, sinfines, moledoras, mezcladores, comederos, fabricación y mecanización de plantas de silos de todos los tamaños y capacidades, servicio de hidrogrúa, Industria Metalúrgica Romagnoli. Somos una empresa de Saladillo con proyección nacional. Ruta 205, kilómetro 183. O consúltenos al 02344-450-030. ¿Necesitas una desmalezadora? ¿Necesitas una Steel? Exclusivamente en La Toribia. Pedila en Belgrano y Almafuerte Saladillo y Alem 859 General Alvear. Tiempo para vos. Estética y salud en Roque Pérez. Edith Furiace, dermatocosmiatra. Estética integral, facial, peeling con ácidos, puntas de diamante, enzimas, tratamientos de acné, rosácea, cicatrices, manchas, lacidez, líneas de expresión, estética corporal, celulitis, adiposidad, retorno venoso, pulido y mucho más. Tiempo para vos. Estética y salud en Roque Pérez. Turnos 02227-1550-2687 o 492-364. De lunes a sábados de 9:30 a 19. Belgrano 272.

Estamos escuchando Starship. Nosotros construimos esta ciudad. No quiero ni hablar. Nosotros construimos esta ciudad. Nos llevamos el 25%. No, no dice eso la letra. No, no, no. Esto es la banda de sonido de la película Mannequin. Exactamente. Exactamente. La letra es de Lázaro y de Cristóbal. Seguimos con más en esta mañana en vivo de la 106. En esta mañana ventosa, pero... Bonita mañana. Claro. Bonito lugar. A ver, tenemos algunos mensajetes. Carlitos Quiero. María... ¿Qué dice? Don José María de Roque. Gracias. ¿Qué más? Hola, Carlos. Hermoso día. Si hay premios, anotame. Dice Clau. Tenés que mandar, tu nombre, tu ciudad. Y... ¿De cuál querés participar? Tenemos regalos. Tenemos Tío Lucas y tenemos un kilo de helado de heladería Don José. Carlitos, quiero... Bueno, ahí lo teníamos, a José María de Roque. Hola, Carlos. La causa Marisol no se lleva a nadie. Solo los premia sacándolos de una causa complicada. Jamás esos son responsables de nada. Sabes que mejoraste mi razonamiento, Ese es el razonamiento. El mío era muy naif, tenés razón. Ahí está, la causa Marisol no se lleva a nadie, los premia sacándolos de una causa complicada. Sí, exactamente, gracias por el aporte. Quiero Tío Lucas, dice Guada de Saladillo, también está Sole, Marita de Roque Pérez, la radio muy buena. Hola Carlos, muy lindo, muy linda la radio, quiero Don José, dice Anita de Roque. Está Marcela de Saladillo, también está Luis de Roque. Hola Carlitos, quiero Don José, Carito de Roque, me encanta tu radio, es mi compañía de trabajo todos los días. Buen día Carlos, quiero Tío Lucas, dice Roberto de Saladillo, también está Laila, también está Ricardo, Jenny, ¿qué más? Cintia, hola, quiero Tío Lucas para ganarme algo, dice Marce de Saladillo, quiero Don José, dice María de Roque, abrazo Carlitos, hola Carlos, dice quiero Don José, Belén de Roque. También está Sandra de Roque que nos escribe. Y nosotros que nos vamos a repasar un poquito a ver cómo está el tiempo a esta hora de la mañana. A ver. La temperatura 15 grados, la humedad 84%, la presión 1011.6 milibares. La sensación térmica es de 11 grados. Hay viento del oeste a 18 kilómetros por hora que se hace sentir. Realmente se hace sentir a esta hora de la mañana. Quiero Tío Lucas, no quiero cocinar, dice Nancy de Saladillo. Sí, está buena la idea. Para evitar, hoy te tomas vacaciones de la cocina con Tío Lucas, obviamente. 10:28, pausa pequeñísima y volvemos con mucho más. Dale. De 25 de mayo y para toda la región, Silvertex, todo para la confección. Elásticos, puños, cierres, telas, mercería, reparación de máquinas de coser, repuestos, ofertas increíbles. Silvertex, todo para la confección. Calle 13 entre 22 y 23, número 326. Teléfono 02345-464377-25 de mayo. Boston Seguros, desde 1925, brinda tranquilidad y soluciones, protegiendo con Vasión lo más valioso de nuestros clientes en cada etapa. Boston Seguros, el mejor respaldo para sus bienes más preciados. Consulte a su productor o a la agencia de Saladillo, Avenida Moreno 3356. Superintendencia de Seguros de Misión, servicio telefónico 4338-1800-36-8400, www.ssn.com.ar, número de inscripción Boston Seguros, correspondiente al registro 0032.

Estamos escuchando a las Spice Girls. Esto se llama Wannabe o Quiero Ser, que fue un tema que salió al ruedo en el verano del año 1996 y fue el ganador. No fue un concurso, en realidad fue un estudio. Participaron 12.000 personas. Se pusieron a consideración de las 12.000 participantes 1.000 temas. ¿Y cuánto tardaban en reconocerlo? Bueno, este fue el tema que más rápido se reconoció entre los 12.000 participantes de un juego interactivo, que en realidad era parte de un estudio. Tardaron un promedio de 2 segundos y medio, perdón, en reconocerlo a este tema. Fue el ganador por lejos. El experimento fue diseñado por un musicólogo de la Universidad de Ámsterdam, que explicó que trabaja con un grupo que estudia sobre la cognición musical en general y en la manera en la que el cerebro procesa la música. Dijo que hay cosas que uno las escucha 2 minutos y le quedan grabadas para siempre. Bueno, en el caso de este tema no es precisamente así, porque se reiteró millones de veces por las radios. Pero fue el que estuvo en el número uno en Inglaterra. Entre cuánto tiempo tardaba la gente en reconocerlo, 2 segundos y medio tardaba en reconocer. Por ahí ayuda también que arranca diciendo, ¿no?, el nombre del tema. Escuchá. Claro, ¿no? Arranca diciendo el nombre del tema. En el lugar número 2, con 2 segundos y 50 centésimos, fue este tema. A ver si vos lo recordás. Ahora te cuento cuál es. Por ahí te acordás. Ya pasaron los 2 segundos y medio, ¿eh? Los 2 segundos y medio. ¿Te acordás cómo se llama este tema? Bueno, son temas obviamente en inglés, ¿no? Son temas de mucha difusión en las radios británicas. Habría que hacer uno igual acá en la Argentina. Bueno, este estuvo en el lugar número 2 con 2 segundos y 50 centésimos. 12 centésimas más arriba, o sea, con 2 centésimas más agregadas. El que, este, ¿no? ¿Te acordás? Lou Vega con este mambo número 5. Bueno, este estuvo en el segundo lugar con 2 segundos y 50 centésimas. Y en el tercer lugar, un tema que también me parece que lo vas a reconocer rápido. Este. Seguro, ¿no? Creo que acá tardamos menos en reconocerlo a este tema. Bueno, así que el estudioso, que se llama Burgoyne, se llama, nos interesó particularmente la música y la memoria.

'cause you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, 'cause you know I'm all about that. Estamos escuchando a Meghan Trainor, que está en el top 10 de libro para, y todavía no entró al top 100 de los 100 temas más pasados, ¿eh? Pero está haciendo fuerza, realmente. Después te voy a contar, dentro de un rato, después del humor, en un ratito te voy a contar si ser agarrado, ser tacaño, tiene efectos en el cuerpo. ¿Tiene efectos en el cuerpo ser agarradito, ser tacaño? Bueno, después lo vamos a estar... Después lo vamos a estar repasando. Tenemos algunos mensajetes que llegan por aquí. Está Gladys del Carril. Sofi de Roque, que dice la radio relinda. También está Chelo del Carril. Está full del Carril, ¿eh? Explota del Carril. Hola, me anotás para los sorteos, dice Juan Nicola de 25 de mayo. Pero cómo no. Damián de Saladillo. Hola, Carlitos, tu programa de 10. Me pasarías Don Johnson, Harvey. Qué lindo, me acuerdo, del éxito que tuvo en su momento, Daniela Mercury con su Rapunzel. Agarrado, ahorrador, avaricioso, dadivoso, desprendido, todo lo, esto es contrario, ¿no? Impresionante. Tacaño es agarrado, interesado, avaro, mezquino, miserable. Bueno, todo eso son los muchachos y las muchachas que no son muy afectas a soltar sus tenencias personales, fundamentalmente el dinero, ¿no? Y por ahí yo me acuerdo cuando iba a la escuela, que éramos más chicos, que por ahí tener un sacapuntas metálico, recuerdo, ¿no? Cuando iba a la primaria, qué sé yo, tener un sacapuntas metálico era decir, wow, tenías un sacapuntas metálico. La mayoría de nosotros tenía un estuchecito donde metíamos la Gillette. Fíjate vos, imagínate, hace de esto 44 años, más 40 y pico de años. Íbamos con un sacapunta que era un porta Gillette. No sé, por ahí alguno se acuerda, ¿no? Un porta Gillette que metías la Gillette dentro del sacapuntas y dejaba una sección muy chiquitita de el filo de la Gillette para poder sacar punta, ¿no? La mayoría teníamos eso, porque era el más barato, era el más accesible, y a veces no había plata para comprar un sacapuntas refashion como era el sacapuntas metálico. Y claro, imagínate, un sacapuntas metálico, ¿cuánto se puede gastar sacándole punta a un lápiz? Nada, te dura décadas un sacapuntas metálico, ¿no? Bueno, pero así todo, recuerdo que había compañeros que no querían prestar el sacapuntas metálico, que era la novedad del momento. El resto, todos teníamos ese sacapunta con Gillette u otro que era con una especie de herradura con un filito en el medio y que con eso sacábamos punta también, ¿no? Por las dudas, íbamos con las puntas sacadas por papá o por el abuelo o por mamá, en la cartuchera con todos los lápices bien afilados para no tuviéramos que sacar punta. Pero siempre estaba el que no te quería prestar el sacapunta. Seguramente habrá millones de anécdotas sobre gente que no es muy desprendida, que es un poquito agarrada, interesada, avara, mezquina. Bueno, diría yo miserable, que es uno de los sinónimos, ¿no?, de tacaño. Ahora acá en Argentina decimos pijotero también. Bueno, todo eso, esas no ganas de compartir algo que es propio, ya sea algo material o el dinero, trae o no trae consecuencias en el físico de nosotros. Después lo vamos a estar compartiendo en la mañana en vivo de la 106. Estamos a un minuto y medio de las 11 de la mañana. Es momento de compartir una pequeña pausa y después el humor. Hay mucho viento del oeste a 24 kilómetros por hora. 27 kilómetros por hora ahora. La temperatura 16 grados. Esperamos para hoy una máxima que está rondando los 22 grados. El viento va a seguir durante toda la jornada. Inclusive puede llegar a incrementarse hasta los 37 kilómetros por hora. Pausa chiquitita y volvemos con mucho más, dale. Restaurante, parrilla, cafetería, La Gallarita. El punto justo entre el buen gusto, la tradición y la actualidad. Consulta por eventos, despedidas o cumpleaños. Abierto de lunes a lunes todo el día. La Gallarita, un privilegio al alcance de todos. Reservas 02344-1544-1606. ¡Píntame! Pinturerías del Centro, ahora en Saladillo, con pinturas para obra, hogar e industria. Alba, Cetol, impregnantes para maderas y ladrillos. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. A fin de año, te regalamos una moto Beta 110 centímetros cúbicos. Pinturerías del Centro, ahora en Saladillo. Envíos a domicilio sin cargo. Rivadavia 2495, teléfono 02344-434-444.